2034, continuamos en Ofrendas Urbanas y llegó el momento de nuestro micro invitado de la noche y les damos la bienvenida a nuestros queridos astrolocos. María y Miro, presentes en el estudio. Buenas noches. Bienvenidos a Astrocrisis. Quiero que sepan que a ningún invitado los aplaudimos tanto. Ni los instalamos tanto. Lisonjas, astrolisonjas. Che, además hoy es el primer día de un nuevo ciclo, ¿no? Que comenzamos con ustedes. Sí, porque hasta ahora estábamos repitiendo, pero describiendo cada signo, las particularidades de cada signo, personalidades famosas relativas a cada signo, pero ahora venimos con otra historia, ¿o no es así? Claro. Vamos a hacer los deberes con respecto al año pasado, vamos a ver planetas, entonces vamos a relacionarlo con lo que vimos de los signos, con Aries, con Tauro, con Géminis, con Cáncer, entonces vamos a ver unas pocas palabras de cada una, por ejemplo, de la luna, que es lo que nos convoca hoy. Hoy hay luna en Géminis, en el cielo, para todos. ¿Qué pasa con la luna? ¿Cuál es la de la luna en la astrología? ¿Cuál es la de la luna en la astrología? La luna es la función, una función psíquica de nuestro valero, que nos conecta con la afectividad. Con las emociones, con el nivel emotivo, con el agua. La luna en el signo y en la casa que está, nos hablan de cómo afectivizamos, de qué manera afectivizamos. Todos afectivizamos, pero de qué manera afectivizamos lo explica o lo describe la posición lunar. Es como nuestro aspecto más primario, es desde donde reaccionamos en pantuflas, en casa, es como un lugar donde nos sentimos cómodos, la luna, ¿no? Entonces uno, qué sé yo, puede ser sol en Escorpio y ser así. Sol es el signo principal, digamos. Es donde está iluminada la conciencia en ese aspecto. La luna es lo que permanece oscuro y lo más reactivo nuestro, es de donde salimos y reaccionamos. Es importante. No sé lo que me pasó, era la luna. Es la luna, es una respuesta. No, eso uno puede no saber por muchas cosas, pero porque hay muchos factores inconscientes que no manejamos. No es la luna el único factor inconsciente, pero sí la luna es como el cable gordo, banda ancha que nos une a la vida pulsional, a la vitalidad no solar, que es la energía que uno pone en la vida para hacer cosas. A lo real. Sino a lo real. Es importante como el ascendente. Al lagarto que llevamos adentro lo une la luna. Claro, es re importante y también tiene una evolución y un trabajo. Es como la parte más primaria de esa persona. Si uno creyera en el karma y la reencarnación, podría decir que la luna es en la síntesis de todas las vidas pasadas, es decir, de todo aquello que está incorporadísimo en uno, que es una respuesta automática y que por lo tanto sirve como para mandarnos de vuelta a la Tierra a encarnar y que no muramos de hambre y que recibamos el alimento y el cariño necesario, para eso tenemos una luna. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nos es conocido con respecto al cuidado, con respecto al a la relación de entre madre e hijo, ¿no? Eso es luna. Pero, ¿qué pasa? Traemos un conector, digamos, un conector que ensambla exactamente con la familia a donde nacemos. De tal manera, el universo se garantiza que la conciencia que recién encarna se va a desarrollar y va a llegar adulta, y va a hacer algo, o sea, va a sacarle algún provecho a esa vida. ¿Está bien? Entonces, nos dan un buen conector que conecta perfectamente con la familia donde llegamos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pasa con el ser humano, no con el universo. O sea, es coherente a la familia que entramos. Claro. Porque no vale decir, me hubiera tocado otra, porque nos toca la que nos tiene que tocar y está ahí lo que tenemos que aprender. Claro. Exactamente. Esa familia reúne las características de nuestro aprendizaje, ya sea porque ofrece obstáculos y dificultades a nuestro aprendizaje, o ya sea porque desde otros aspectos y puntos de vista lo fomenta y lo facilita. Claro. La familia siempre cumple ese rol doble, digamos, de facilitar y obstaculizar, y así es la vida, ¿viste? Entonces uno la empieza a conocer a través de la familia. Entonces, ¿qué hace esta luna? La luna no hace nada, el problema somos nosotros. El problema nuestro es que una vez no podemos desenganchar ese mecanismo que nos garantiza seguridad. Entonces es como si nosotros hubiéramos descubierto que tenemos una facultad que nos permite sobrevivir. Imagínense, por ejemplo, un nene que cuando sonríe le dan la teta. Listo, ya descubrió América. Sí, o Lunita Libra. O sea que cuando sonríe, recibe alimento, o sea, obtiene lo que quiere a través de sonrisa. Sonrisa es diabólica. Es un arma mortal en manos del nene. Y si otro nene descubre que esto no es consciente, esto es un descubrimiento inconsciente, para decirlo de alguna manera. Vive que cuando está solito en la casa, si está solito y se la banca porque los padres se fueron a trabajar, lo premian porque estuvo solo y se la bancó. Eso también hace que el bancársela solo se convierta en algo que está aplaudido desde quienes nos garantizan la supervivencia, que no es ninguna boludez. Porque nosotros somos bárbaros y queremos estudiar y ser de verdad, pero lo primero que hacemos acá es sobrevivir, y el miedo a no poder sobrevivir está en todos nosotros muy instaurado, porque tenemos un cerebro que reúne los 4.500 millones de años de evolución en la Tierra. Eso significa estar al tope de la cima animal, digamos. No es desprecio por los demás animales, sino porque el ser humano reúne toda la data de todos los animales. Wow. El gran animal. Es el gran animal, exactamente. Sí. Y eso hace que respondamos de una manera desaforada, desmedida. Reactiva. Básicamente la luna en una carta representa el grado de compatibilidad. Por ejemplo, si hay una pareja, uno tiene una luna en Aries, por ejemplo, ¿no? Que da es una persona que lo que pone en el plano de lo afectivo es la pelea. O sea, si hay pelea, me quieren. Entonces va a generar permanentemente una pelea. Ponele, está de novio con, una luna en Acuario, y uno va a querer quedar peleándose, y la luna en Acuario, que lo que va a ser afectivizarse es irse. Si hay una pelea, se va a ir, va a buscar refugio en sus amigos, en el bar, en el club. Entonces uno se va a querer quedar peleando y el otro se las va a tomar. O sea, cada uno va a reaccionar en base a su luna. A su luna. ¿No? Ahora, una preguntita técnica. Cada signo tiene, cada persona tiene su luna en un signo. Exacto. ¿A qué se refieren cuando dicen que la luna está en Géminis? Esto, a lo que está ejemplificando ella. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, luna en Géminis. Ahora, un niño nace con luna en Géminis. Bueno, un niño nace con luna en Géminis quiere decir que Géminis es la palabra, las relaciones, la mente, las explicaciones, todo lo que tiene que ver con el discurso lógico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a estar afectivizada esa función en el chico, y que por lo tanto eso lo es, va a estar afectivizado porque eso es lo que lo une a la familia. Quiere decir que en ese momento, por ejemplo, los padres tienen 20 y pico de años y empiezan a hacer cursos, y justo en ese momento que empiezan a hacer cursos y que están llenos de una energía de curiosidad, de aprendizaje en la vida, etcétera, etcétera, etcétera, ¡plum!, nace el pendejo. O sea, el pibe tiene el conector que es que, o sea, engancha perfectamente con la frecuencia de la familia que lo va a, que le va a dar de morfar. Eso es la luna. Claro, yo me entendí eso. Lo que mi pregunta era, ¿por qué la luna está en Géminis ahora? ¿O por cuánto tiempo, qué periodo dos abarca? Días y medio en cada signo. 28 días toda la vuelta. 28 dividido 12 es 2 días y medio. Ajá. ¿Sí? O sea, no tiene que ver porque ahora no estamos en Géminis. No. O sea, no. Es otro signo. La luna dentro eso de un es lo signo. Que no termino de entender. Dentro de Aries, ahora estamos en Aries. Dentro de Aries va a pasar por los 12 signos. Dentro de cada signo pasa por todos los signos. Pero exactamente. El sol está 30 días recorriendo la constelación de Aries. Ajá. Que son 30 grados y son 30 días, es un grado por día. En cambio la luna está 2 días y medio en un signo y va cambiando. Entonces es muy rápida la luna, es la conexión nuestra más fuerte que tenemos. La luna a veces aparece tan grande como el sol frente a nuestros ojos, ¿no? Okay. Y la luna es una cosita así, el sol es enormazo, ¿no? ¿Y en qué nos favorece? O digo, ¿cuáles son las características positivas de la luna? La luna es responsable de la vida. No, la de Géminis no. La vida, la luna genera vida, digamos. No habría vida en la Tierra si no fuera por la luna como planeta, digamos, como cuerpo. No habría vida en la Tierra. La luna es responsable del movimiento del mar, y el movimiento del mar es lo que hizo que generase especies en abundancia el mar. Si el mar hubiera estado quieto, imagínense, planchado todo el tiempo, no sé si hubiera habido vida. Ni surfistas. Mucho menos. Pero cuánto misterio, cuánta mística. Sí, pero bueno, fíjate, los 28 días la luna también, la mujer está muy conectada con la luna. Con respecto al ciclo menstrual es lo mismo. Dura el ciclo de la luna que el ciclo menstrual de la mujer. ¿Cuánta influencia en lo físico tiene, no? Mucho líquido, claro. El agua representa todo toda la masa líquida que tenemos en forma de llantos, emociones, claro, estómago. Somos más agua que otra cosa. Somos más agua que otra cosa. Entonces, bueno, con ahora lo que se intenta unir es todo esto que vimos a lo largo del año pasado a través de Aries, Tauro, Géminis. Entonces, es qué afectiviza una persona según la luna en qué signo. ¿Qué quiere decir? Digamos, ¿cómo interpretar que tengo la luna en Aries? Quiere decir que afectivizo la acción. O la pelea. Lo cual tiene distintas lecturas. La acción puede ser una pelea, la competencia, un golpe. Uh-huh. Todo eso es acción. O hagamos, te pongo las pilas. Uh-huh. Y hay algo en general, digo, que implique para todos, que favorezca a todos la luna en Géminis, más allá de lo particular de cada signo. La luna en Géminis favorece hablar. Favorece comunicar y favorece en tanto que la comunicación favorezca, ¿no? O sea, si la comunicación favorece, lo es. Si es un chumerío, bueno, no. Pues. Eso puede haber problemas. Claro, sí, eso es algo que lo juegan los actores humanos de la obra. Estas son lo que está, las fuerzas que mueven el trasfondo. Después, los actores humanos elegimos, y hay libre albedrío para poder elegir qué versión voy a jugar de eso. No voy a poder jugar algo que no esté fuera de eso, pero dentro de eso tengo infinita libertad. ¿Sí? O sea, con la luna en Géminis podemos explicar, razonar, hacer matemática, jugar al ajedrez, leer el diario, leer algo, leer un broli, escribirlo. Básicamente las lunas para separarlas por elementos, tenemos las lunas en fuego, que son las lunas en Aries, en Leo y en Sagitario, que son como unas lunas mucho más impulsivas, echadas para adelante. Yo tengo la luna en Sagitario. De acción, bueno. Más de acción puede ser. No de concreción, impulso, de impulso. Impulso, el que concreta como elemento es la tierra. La tierra, Capricornio. Claro. Capricornio, Virgo y Tauro son los signos de tierra. Entonces ahí vemos algo mucho más concreto. Uh-huh. Y después, con aire es Géminis, como bien estábamos acá hablando, Libra y Acuario. Y de agua, bueno, Cáncer, Escorpio y Piscis. Astrolocos, María, miro, María, si les parece bien, vamos a ir a escuchar una canción y luego vamos a seguir conversando. Acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Frena urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Hablamos de la luna. Casi entramos hablando de la luna. Sigamos. Sin estar en la luna. Sí, estamos en Ofrendas Urbanas, recordemos, y estamos con nuestros astrólogos Miro y María, hablando hoy de la luna, la importancia de la luna, cómo nos atraviesa, cómo nos posee. Las distintas fases por las que pasa todo el mes, ¿no? Cuando está la luna nueva, que la luna no se ve, que la luna está oscura a nuestros ojos, pero hay luna realmente, pero hay como la sensación de que algo va a empezar, pero no sé qué es, porque no lo estoy viendo. Pues la luna creciente. Perdón, el momento de luna nueva, este momento en que no hay luna, es un momento angustiante para el ser humano de a pie y al desnudo, digamos, el tipo que vivía en estado mucho más primitivo que nosotros, con contacto con el cielo, porque en el momento de luna nueva hay cielo y estrellas puras, y eso es abismante. Estar en contacto con las estrellas sin luna es que lo único conocido se pierde, el punto de referencia. Lo único conocido se las tomó. La luna es lo único conocido en el cielo del ser humano. Por eso la luna representa lo maternal y el astro que se mueve más rápido y el que está más cerca nuestro. Lo único conocido físicamente, decís. Claro, la orientación perfecta es la luna en el cielo. Da luz, ¿entendés? No hace que la noche no sea tan noche. O sea, sirve la luna en el cielo. Cuando no está la luna, se produce esta angustia. ¿Hay luz dentro de la oscuridad? También te dice cuando hay luna llena. Claro. Hay muchísima luz esa noche y es de noche. ¿Cuándo es que hay que cortarse el pelo? Cuando está largo. No. Yo necesito las puntas. Un brushing. No, para que dicen que si te, como sembrar, supongo, debe tener que ver con los ciclos. Que hay una fase de la luna que si te cortas el pelo crece con más fuerza. No, más rápido, con más fuerza. Sí. Hay una frase para que crezca más sano, me otra frase para que crezca con más fuerza y hay una frase para... Ah, es una estrategia de marketing de los peluqueros. A ver, sí. El que quiera saber en qué fase de la luna se corta el pelo y cosas más interesantes, los puede llamar... Que lo busque en internet. Ni me llamen para eso. No lo llamen, a mí lo llamaría para eso. Y si los quieren llamar para algo más interesante, ¿a dónde los pueden llamar? ¿Cómo los pueden contactar? 4555. 4554. 2685. Está en la luna. Perdón, pueden repetir. Fuimos, sí. 4554-2685. Bien. Avenida Córdoba. No, ajá, no, creo que es la Córdoba. Se van a ir a otro lado. Se fue realmente. Van a comprar ravioles. Se fumó Luna en Piscis. Bien, no sé. En aprender. astrologicamente@gmail.com. Eso. Muy bien. Cuando las compas queman, sale, ¿no? Igual si entran en nuestra página de Ofrendas Urbanas, que es www.ofrendasurbanas.com.ar, está toda esta info también. Claro. Tienen los teléfonos, sí, el mail, por doquier. ¿Están dando algún curso en particular ahora? Sí, siempre tenemos gente que va y que viene, gente que recomienda, gente que tuvo buenas experiencias. Cuenten esto que estaban contando recién, que era interesante, la gente joven y su capacidad de aprendizaje. Sí, estamos abogando por lo que te decíamos, de astrología en las escuelas, ¿no? Desde chiquitos, para que pobrecito un nenito pisciano no me lo pongan a tener que estudiar de memoria los textos y... Escuelas para cada signo. Escuela de escorpiano. Sí, sí. Quilombo. No, y de acuerdo a la luna mezclan grados. Claro. Géminis con cáncer. Claro. De chicos es posible que los organicemos por la luna, según las lunas que tengan. Bueno, en principio educar a las maestras, ¿no? Sí, claro, y las directoras también. Educarnos en la diferencia. Educarnos en que esto es un compendio de diferencias. Uh-huh. Y educarnos en la diferencia es que una maestra puede reconocer que hay chicos que captan todo tan rápido, pero tan rápido, que en los 50 minutos de la clase se aburren. Tiene que ver con que entienda que es Acuario, que existen y que experimente y verifique que existen, uh-huh, seres humanos que captan las cosas instantáneamente sin que nadie se las desarrolle. Mientras que la mayoría necesitamos que se nos desarrollen las cuestiones. Hay una captación instantánea de las cosas, eso es Acuario. Entonces, si tenés un alumnito acuariano, esos son los chicos que tienen síndrome de trastorno de no sé qué boludez, de que no pueden prestar atención. ¿Por qué es eso? Porque el pibe escuchó la primer palabra y ya la casó entera. Listo. Hablemos de otra cosa, si no aburro. Y como van a desarrollar un tema durante 45 minutos, el pibe se muere de embole. Viste que en Facebook está ese chiste que dice nuestro sistema de educación, y hay una mesa y un señor tomando lista una larga cola de animales, donde está el elefante, el mono, el perro, la hormiga, la tortuga, y dice, bueno, el sistema de evaluación va a ser subirse a ese árbol. O sea, para todos igual. Para el mono le va a resultar fácil, pero para el elefante... Claro. No creo que sea una experiencia. Muy buen ese ejemplo, muy gráfico. Sí, che, acá, sí. Vero del Vecchio, nuestra productora y dueña. Nuestra dueña. les manda un beso grande. Se nos fue a Córdoba y extraña, ¿viste? Entonces, la luna en Córdoba. Manda qué saluditos. Linda la luna en Córdoba. Esta tiene luna en Géminis. Sí. Vaya charlete. ¿Qué les está pasando? ¿Qué pasa con Aries? Hagamos un recorrido en los 5 minutos que nos quedan. Un pequeñito recorrido de la luna por cada signo. ¿Puede ser? Al fin alguien dijo algo rescatable. De luna en Aries tenemos que... Inicio. ¿Qué situación familiar hace que alguien nazca con luna en Aries? ¿Vieron cuando una pareja está aburrida? Que necesitan... Cuando está aburrida y necesita que quienes lo saquen del aburrimiento sea un niño, que les cambie las rutinas, que los vitalice... Ahí Mahadev manda un pendejo con luna en Aries. Ajá. Entonces, ese nene que va a ser un Jaimito, un revoltoso, un quilomberito, que va a pasar con el crayón así por todas las paredes, no le va a importar absolutamente nada, va a ser marcial, va a ser un soldadito. Sí. Uh-huh. ¿Está bien? Golpes. Rudo, duro, ¿está bien? Golpeador, golpeado. ¿Está? Y eso es lo que va a hacer que esa persona sea valorada por eso, porque eso es lo que los padres quieren. ¿Está bien? Ajá. ¿Se dan cuenta de la trampa que tiene la luna? Luna en Tauro. Después nos quedamos pegados con ¿y los esa padres? Luna en Tauro. Luna en Tauro, vemos que lo que está festivizado es la comida, el apego, todo lo propio de Tauro, los olores, los colores, la comida, qué rico esto. Luna en Géminis. Lo que está festivizado es la palabra, las explicaciones, ¿sí? El estudiar, el hacer cursos, la investigación, eso está afectivizado en la persona. Entonces, el típico ejemplo, se cae el avión y el nene, en vez de tener miedo, pide explicaciones. Es mi manual. ¿Por qué? Mamá, ¿te cuenta que el piloto caput? La luna en cáncer. La luna en cáncer, bueno, lo que me siento cómoda en casa, con la tribu, con los míos. Amo pertenecer, exacto, maternal. Son los que duermen tapados hasta arriba y no sacan la cabeza ni la nariz ni nada. Me gusta el calentito, tomar el tecito. Yo creo que voy a morir de eso, porque a veces me despierto abajo de la fachada y me con pesadillas de asfixia y me doy cuenta que me estoy prendiendo fuego, me doy cuenta que estoy abajo de la fachada. No sé cómo hay gente que duerme ahí abajo. Una alguien que tiene un cáncer probablemente. Sí. Luna en Leo, es como es creer que uno es el hijo favorito y que entonces nos tienen que aplaudir, aunque no sepamos tocar la guitarra. Entonces, la luna en Leo lleva a ciertas desilusiones en la vida, porque si estás esperando que te aplaudan, pero no te ponen las pilas para aprender a hacer nada que lo justifique, se complica. Le vas a pasar mal. Sí. Luna en Virgo, la luna en Virgo, nosotros también acá. ¿Tres lunas en Virgo? La luna en Virgo, sí. Sí, lo que afectivizamos es, yo te presto un servicio, yo te ayudo, yo te doy una mano, ser útiles. Sí, y limpiamos. Obviamente, si estamos nerviosos, nos vamos a poner con un trapito a limpiar un pedacito. El resto puede estar todo, es un desastre. Se caiga a pedazos. Pero este pedacito, doy fe que está limpio. Luna en Libra, contate algo. Luna en Libra, la sonrisa de mamá. Ay, qué lindo. Luna en Libra es una sonrisa para mamá. Y es literal esto, no es una metáfora ni nada por el estilo. El niño se afectivizó la sonrisa, quedó impregnada de amor la sonrisa. La sonrisa del niño es premiada con cualquier cosa por la madre. Así que imagínense el psicópata que da con Luna en Libra. Claro, alguien que cree que con una sonrisa se contra el mundo. Claro, las mujeres se bajan el escote, se le va a complicar la vida en la realidad. Luna en Escorpio, uy, vaya, lo que te mismo que te alimenta es lo mismo que te intoxica, así que es probable que tengas que pasar por situaciones de conflicto, de mucha intensidad. La luna en Escorpio es como la Dark Side, ¿no? O The Moon. Luna en Sagitario. Acá tenemos a uno. Aguante la fiesta. Luna en Sagitario es llego en un momento donde reina el optimismo. Se puede, hay. La vida tiene sentido, siempre hay sentido. Hay amigos. Entonces, bueno, se suelen ser los hijos menores, últimos hijos, heredan todos los juguetes de los demás. Aunque uno sea de una familia pobre, va a tener siempre juguetes con Luna en Sagitario. Todo está siempre bien, todo bien con Luna en Sagitario. Salvo que te interfiere Scorpio ahí. Y hay que ver. Salvo siendo Scorpio. Bien. Sí, la luna en Capricornio, bueno, es una luna que nada, poquito. Sí, es nene institucionalizado, como dicen, esos que los cuidan. Disciplina, ¿no? Sí, está solito porque trabajo. Nosotros como pueblo somos luna en Capricornio, un pueblo sufridito. Luna en Acuario, ¿no? Luna en Acuario. El mundo me contiene, las estrellas, mi mamá está loca. Claro, mis padres me dan libertad y valoran la libertad, lo cual me hace sentir cierto fresco. Porque cuando me comparo con los demás chicos que los esperan con el Nesquik y a mí me esperan con un tour por el planetario, se me cuesta entender eso como nene. Sí. Luna en Piscis es una luna muy compleja, pero básicamente tiene que ver con muchísima percepción emocional de todo y una relación muy fuerte con las madres de la familia. Que tiende al miedo. Miedo. Muy bien. Bueno, esto fue un paseo por la luna de la mano de nuestros queridos astrolocos, a los cuales vamos a despedir hasta el mes que viene. ¿Con qué? ¿Qué hay para el mes que viene? Popo. No sabemos. Sorpresa. Bien.